Yo jugando allá por lo menos pude jugar contra o con compañeras o en contra de las chicas que están en la selección de Portugal, de España, de Brasil, de Hungría. Y yo creo que eso te hace crecer y te hace ver a lo que pudiste llegar, a lo que hiciste tal vez cuando eras más chica, lo que entrenaste y todo, que vos decís. O sea, no te puedes medir si no sabes si vas afuera, y no solo con lo del fútbol, sino que como vida, como todo, digamos. Yo creo que cuando vengo acá ahora y que me voy a quedar acá en Mendoza y veo cómo está todo y miro para atrás los años estos, recién ahora me doy cuenta de lo que me ha tocado vivir. Claro, comentabas que era, había pasado tu vida muy, muy rápido, no habías tomado conciencia de todos estos años de. Claro, no, es que después lo haces normal y no te das cuenta. Y bueno, yo ahora que intento quedarme acá y no volver a hacer contrato y volver para allá, pero por un tema más personal, digamos, que nunca me pude desatar de Argentina, y me doy cuenta todo lo que cuesta estar acá y lo fácil que para mí se me hizo estar allá, por lo bien que me fue, calculo. Y ahora valoro más que no es así nomás. Claro. Pero igual sí, te aparecieron muchas oportunidades, ¿no? Estuviste en España también. También estuve en Alicante, que fue muy lindo, me gustó mucho, el nivel era muy muy bueno en España. ¿En qué club estuviste ahí? Ajá. Era una universidad que tenía a las chicas jugando futsal, y la verdad que muy bien, me encantó todo, me encantó, o sea, inclusive viviría en Alicante, Claro. después de Mendoza. Tienen una buena mirada Alicante. Sí, sé que hay varios argentinos también, pero de lo que he conocido, sí, Alicante me gusta. En Italia, en el Lazio, ¿no? En el En Italia, Calcio. sí, en Roma estuve ahí en Lazio, y bueno, después también alrededores de Roma también jugué en Terni. También en Pescara, en Napoli, que fue mi primer club apenas llegué, o Oh, sea, Nápoles. fue la primer provincia que yo llegué en Italia, así que bueno. Creen un poquito a Maradona ahí, ¿no? Un Claro, poquito. y ya te sienten el acento que sos Claro. argentino, ¿no? Idealizada. Me pagaban los cafés, me invitaban a todos lados, después se enteraban que jugaba la pelota y venían a la cancha, ¿no? Es otra cosa, menos machista, eso también lo tengo que decir. Son menos machistas en el lado. Sí, Claro. porque vos vas y jugás allá y capaz que lo sabe el de al lado de tu casa, el de enfrente o el amigo de un amigo, y después te ve jugar, capaz que haces cosas que no hacen ellos, tal vez. Acá es más normal que un chico de 15 años la pise, ¿me entendés? Claro. En Europa no. Se sorprenden un poco y van a la cancha. Por ahí jugás fútbol de salón, si es femenino, mujer. Pero van 200 personas, está muy bien. Claro, como que acompañan más los Sí, chicos. acompañan. No, la gente grande, También. familias. Acompañan y bueno, en Nápoles ahí fue mi primer provincia, mi primer club, mi primer presidente, todo. Es como que ahí tengo mis amistades todavía. Así que, digamos, soy tifo Nápoles. Tifo Nápoles. Y me encanta porque fue el único lugar que yo conocí, que inclusive, imagínate ahora que no está Italia en el Mundial, Claro. estando Italia en el Mundial, porque en el anterior estuvo y yo vivía allá, encuentro personas o amigos o todos que hinchan por Argentina. Claro. Entonces, ¿cómo haces para no quererlos? Bueno, de hecho pasó cuando jugó Argentina en el 90, ¿no? Allá con le toca jugar a Claro, bueno, Argentina. ahora Italia no está en el Mundial y yo creo que el 80% de ahí de Nápoles está tirando para Argentina. ¿Y qué opinión te merece, ya que estamos hablando de la selección? Justamente de la selección argentina, ¿no? Que mañana va a estar jugando su encuentro frente a Islandia. Y Viste como opinión, que. y yo creo que una cajita de sorpresa para todos, ¿no? Claro. Pero nada, yo siempre espero que ganen, obviamente, que le vaya bien como toda Argentina. Claro, como si es. No, por ahí, por ahí está el tema, bueno, de las críticas, o que Argentina es muy duro con sus jugadores, y es verdad, porque todo el mundo me lo pregunta cuando estás afuera. Claro. Me preguntan que por qué, que por qué somos así, que más queremos, que tenemos los mejores jugadores. ¿Qué pasa? Que yo lo ven desde el punto de vista de los clubes, y cada uno individualmente en los clubes son buenos. Entonces, personalmente, tenía la gente allá en Italia que aman a Higuaín, y por ejemplo en la Argentina, los de la Juve, por ejemplo, no sé, quieren que nos claven 10 a ver si aprendemos. Claro. ¿Entendés? Como bronca por lo que recibe Higuaín. Claro, una sociedad muy exitista, ¿no? La que tenemos, como que no. Claro. Jugar 3 finales y muy valioso. Claro. Por ejemplo, en Napoli, que te decía que tenía amistades, bueno, el napolitano es muy parecido al argentino. Uh-huh. Está en el sur, también hay veces tiene como cuartieres, como barrios como más precarios, ¿viste? Uh-huh. Es como lo más pobre, digamos, más humilde de Italia. Entonces, bueno, también hay muchas descendencias entre Italia y Argentina, y bueno, y se dicen que somos muy parecidos. Y inclusive ellos, con el tema pasional del fútbol, bueno, como has visto a Maradona, le ponen estatuas como en el lugar de la Virgen y un montón de cosas, lo hacen como Dios, no es que lo idolatra. Es más, que para ellos es más que un presidente, es más que la selección italiana, es más, porque fue el único que lo hizo, que Maradona, gracias a Maradona, fue el único que hizo envidiar a toda Italia, Napoli. Porque como siempre hablan mal de Napoli, entonces para ellos el único que existe es Maradona, hasta el día de hoy, y para los niños que siguen surgiendo. Los campeonatos que le dio también, ¿no? Inclusive ellos son bien pasionales y te dicen que por qué somos así los argentinos con los jugadores. Porque ellos son así con los de Napoli, los alientan, los siguen a la muerte, son muy parecidos con el tema pasión de fútbol como Argentina. Pero por ejemplo Napoli ahora en el torneo salió segundo. Que no le piden más porque con el mercado que tienen hay 5 equipos más arriba que ellos y salieron segundo. Y el que gana es Juve, que tiene toda la plata ahí, el club de toda Italia. Claro, 6 veces campeón, ¿no? Claro, pero salió segundo a Napoli y ellos los alientan y los quieren y todo lo mismo. Y sí, han valorado el trabajo. Claro, entonces bueno, por ahí yo creo que todo el mundo pregunta por qué somos así, y bueno. Por ahí trata de explicar un poco que no son todos. Claro, igual como nos han enseñado con Higuaín, ¿no? La calidad de jugador que tenemos y bueno, la realidad que tiene la Juventus, que ha salido campeón, goleador y demás, claro. Y sigue siendo resignado, ¿no? Criticado. Y capaz que, no sé, a él se le ha transformado en una racha muy larga, pero bueno, capaz que le cambian las cosas ahora, ojalá. Claro. Bueno, ahora. Por ejemplo, Medina no va a poder jugar, juega Agüero en su lugar. Pero bueno, esperemos que. Igual, el mundial es largo y nunca terminamos con el mismo equipo. Claro, va variando de acuerdo a la. Bueno, con un juego muy. Aparte, hay mucha. Los jugadores que hay también. O fíjate que están todos casi al límite de su edad también. No te van a correr, creo que como el mundial pasado, todos. Entonces yo creo que va a haber recambios entre medio. Claro. Igual que las lesiones que tuvo, ¿no? El chiquito Romero, Lanzini, que hasta estar ahí. Claro, Di María, que nunca, siempre se lesiona. ¿Eso de las lesiones, pensado que puede ser mental cuando pasa algo que es repetitivo en un jugador? No sé, depende también cómo los cargan en los clubes o cómo llegan, pero no sé tampoco si mental. Igual yo creo que por el hecho de la edad, ya no creo que el primer que te corran del primer minuto al 90 igual que hace 4 o 5 años atrás. Claro, lo físico también tiene que. Claro, son todos jugadores que yo creo que están ahí al límite de sus últimos mundiales y me parece que van a tener que utilizar un poco todos. Cambiando de tema, Jiménez, y volviendo al mundial, pero ya de las en el corte que lo que es clasificación de mundial de las mujeres en cancha 11, no, que no hay muy buenos proyectos, ¿no? No, creo que el último fue en China, creo, el 2007. Uh-huh. Yo por ejemplo, en esa época ya era sub-20, pero ya iba a la mayor. Y a mí me operaron de los meniscos. Ah, y quedé afuera. Uh-huh. O sea, no, de ese mundial que se clasificó, que creo que fue el último, 2007. ¿También se hace cada 4 años como el masculino? Sí, es un año después del de los hombres. Uh-huh. Pero sí pudiste vos participar en el de... Pude el del juvenil. Mundial juvenil, que creo que fue el único que se clasificó de todos estos años. O sea, yo participé del primer sub-20 que se formó. Uh-huh. Y se clasificó al mundial. Después de ahí vinieron otros sub-20 y a los 2 o 3 años creo que empezó a existir sub-17 también y todo. Creo que las inferiores, todas esas, hasta ahora creo que no han vuelto a clasificar para un mundial. Así que tuve la suerte de... ¿Y el fútbol de sala? Y de fútbol sala, la FIFA no ha sacado un mundial oficial. Uh-huh. Sí se hace un mundial con una organización en Europa, que va a Brasil, Rusia, España, que yo creo que son los mejores, Portugal, mejores equipos del mundo en futsal femenino. Pero al no ser oficial, por ejemplo, la AFA no manda, no gasta, no hace gastos. ¿En mandar un equipo? En mandar a un equipo, no sé, a darle rodaje o a participar.